y fallo del juez Ricardo Tatarsky, que ordenó la reincorporación de 138 despedidos de la agencia oficial Telam. Sumada a las sentencias anteriores, ya son 260 quienes deberán ser reincorporados a sus puestos de trabajo, y la justicia determinó que los despedidos fueron ilegales. Los despidos fueron ilegales porque fueron masivos y sin la previa presentación del plan preventivo de crisis. Ocurre esto tras 115 días de lucha, donde la única solución posible vino por la vía de la justicia, a raíz de una estrategia planteada por los asesores legales del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Lo tenemos a Ariel Bargach en línea, el ex trabajador de Telam y delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Qué tal, Ariel? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Bien, primero el saludo y imagino la satisfacción en primera instancia por este fallo. Y la verdad que es una enorme alegría, nos da también mucho aire en esta pelea. Teníamos muchas miras encima, el conflicto de Telam se había vuelto a referencia para muchos sectores. Estamos a la espera, en virtud de las complicaciones, para lograr una mesa de diálogo seria que extrae políticamente la cuestión. Bueno, teníamos buena parte de las esperanzas también ahí puestas en una decisión judicial. Y además estábamos confiados porque Tatarsky ya había fallado en el mismo sentido en julio, en una primera cautelar que benefició a 5 compañeros y compañeras. Pero bueno, esto era ya un paquete, por decirlo de alguna manera, de cautelares mucho mayor. Y en el medio habido muchas presiones de gobierno, secretarios de Telam que recusaron a integrantes de la Cámara que ahora debe atender en segunda instancia. Habían puesto en marcha esa suerte de servicio paralelo impresentable que están haciendo. Bueno, como dice el presidente, pasaron cosas en el medio, así que estábamos esperando este fallo de esta tarde. ¿Cómo está la situación ahora de los y las laburantes ahí de la agencia oficial después de este proceso, ¿no? Más de 110 días que están sosteniendo esa permanencia pacífica, y bueno, ahora, ¿qué va a cambiar con este fallo? Bueno, ayer celebramos y hoy discutimos. Hoy tenemos una asamblea en la que vamos a decidir los próximos pasos. No te puedo adelantar nada porque la verdad es que no quedó muy claro para dónde vamos a ir con la asamblea de hoy. Nosotros discutimos todo de forma colectiva. Pero bueno, básicamente esto nos posiciona en otro lugar y también pone en otro lugar a la empresa, porque entre las presentaciones judiciales de los dos sindicatos que funcionan en Telam, ya hay alrededor de 250 compañeros reincorporados. Entendemos que ese cuadro de situación sí debería obligar a la empresa a sentarse a negociar, a abrir una mesa sólida con algún criterio, porque si es como dije, que necesita achicar su planta, que no es viable con tantos números, bueno, discutamos cómo se hace, no como lo habían hecho ellos. Ariel, vos decías ahí que tenían la mira puesta de distintos sectores porque se ha vuelto emblemática la pelea de ustedes. ¿Interpretan que es así? Digamos, en la pelea que tienen ustedes particular, se está jugando gran parte de lo que tiene que ver con las empresas públicas y los empleos públicos en la Argentina. Sí, creo que hay como una serie de factores que nos pusieron en ese lugar. Primero, que aquella idea que nosotros acuñamos, que éramos los primeros pedidos del FMI, se hizo real, digo, fue real en términos concretos. El país firma el acuerdo con el FMI, a los 3 días llegan los telegramas de despido a Telam. Para los que no había plata antes, después del acuerdo con el FMI, empezó a ver que era para decidir los despidos. En consecuencia, sí, fuimos como una referencia para todo el ámbito estatal. En muchísimos de los cuerpos delegados, de las asambleas de distintos organismos del Estado, nos decían que nos estaban mirando con atención, que creían que si pasaba lo de Telam, pasaba todo lo demás. Pero también una pelea rara para un medio y mucho más para un medio público. En parte, esta es como la parte pedante del discurso, digo, nosotros nos dimos como una estrategia inteligente de no hacer un paro que nos deje adentro de la agencia esperando alguna solución mágica. Nosotros salimos a decirle a todo el mundo qué es una agencia de noticias, para qué funciona, por qué es importante que el Estado tenga una agencia de noticias. Hicimos innumerables actividades, pero a un número que hasta es difícil contabilizarlo. Nos nutrimos, nos apoyamos en un abanico muy amplio de organizaciones sociales, políticas, sindicales. No nos quedamos ni con los propios, fuimos a buscar a todo el mundo. Eso nos convirtió, en cierto modo, en una referencia. Lo veíamos ayer, una vez que salió el fallo, por los mensajes en Twitter, por los llamados, gente de un amplio abanico respaldándonos, diciendo, bueno, qué bueno que haya salido esto así. Hay que mirar las redes un poquito para tomar alguna dimensión de lo que en qué nos habíamos convertido. Ariel, te agradezco por estos minutos, el abrazo aquí extensivo de la producción de Aijuna, que es una radio cooperativa, y bueno, como siempre, el apoyo y la continuidad para lo que sigue. Sentimos mucho ese apoyo, yo les agradezco mucho el espacio. Un abrazo. Hasta cualquier momento. Ahí estaba Ariel Bargache, trabajador de Telam y delegado del CIPREU.